¿Recuerdas de aquello de quién mató al comendador? Fuente Ovejuna. Bueno, ¿te acuerdas de eso? Que lo leímos en la secundaria. Bueno, ¿te acuerdas de Canoa? Aquella famosa película que narraba hechos del 68, aunque no eran del 68. Bueno, parece que ahora que estamos conmemorando que regresamos al futuro, pues parece que regresamos al futuro, pero se parece mucho al pasado. La historia es verdaderamente dantesca. Las imágenes, si las ves, no son ni de Siria, ni de Afganistán, ni del Estado Islámico. Son en un lugar que se llama Ajalpan, Puebla. Ajalpan es un poblado de 16.000 habitantes y se calcula que 1.000 de esos habitantes, pues como una turba humana, arremetieron contra dos personas. Dijeron que eran violadores, secuestradores, bueno, una serie de cosas. Y resultó que estas personas del Distrito Federal habían ido ahí a hacer un trabajo como encuestadores. Aparentemente la razón era esa, que porque estaban haciendo muchas preguntas. Total, que pues parte del pueblo de Ajalpan, Puebla, se encolerizó y mataron a estas personas. Pero la matanza fue salvaje, a palizas, quemados, linchados, para que nos entendamos. Algo verdaderamente increíble. Verdaderamente increíble que en este país ya estamos llegando a la barbarie y esa barbarie prácticamente ya ni siquiera nos asombra. Si uno pone la palabra linchados en Google, va a encontrar muchas historias semejantes a eso. No solamente mataron a estas dos personas, no solamente los lincharon, no solamente los quemaron, no solamente fueron salvajes y bárbaros, sino que además se dicen inocentes. Una confusión, un error, una falta de justicia. Jamás voy a justificar la justicia bajo ninguna circunstancia. Pero en un pueblo sin ley, la ley que prevalece es la del ojo por ojo y la de salves el que pueda. Cuando esta turba humana, cuando esta masa humana se pone de acuerdo y hace lo que sucedió en Ajalpan, Puebla, entonces estamos viviendo en una crisis social que no hemos alcanzado la dimensión. Lo que sucedió en el Distrito Federal al ver colgado en pleno Iztapalapa, el municipio más poblado del Distrito Federal, donde vimos colgado a una persona, aparentemente por un asunto dentro del propio reclusorio Oriente en la Ciudad de México. Tenemos colgados y tenemos linchados y tenemos ejecutados. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que ya no nos asombramos. Ya esto no es noticia de primera plana, no es como para parar los rotativos, como decían antes, no es como para hacer un análisis, no es para nada. Porque ya ni siquiera son noticia. Nos acostumbramos a que en pleno Chapalita, aquí en Guadalajara, ejecutan a una persona. En pleno Iztapalapa, cuelgan a otra persona. Y en un poblado, en Puebla, pues ahí están las consecuencias. La violencia en pleno, en nuestras propias caras. La violencia en pleno de un pueblo que exige justicia. ¿Quién mató al comendador? ¿Quién está provocando toda esta barbarie en un país que hasta hace unos años se caracterizaba por ser festivo, alegre, y que veíamos estas escenas de linchamiento en una película loca como Canoa? Aunque dicen que basados en hechos reales. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Nos está ganando el pasado, nos está ganando el futuro. Y estamos convirtiéndonos en un país donde la justicia la tomamos con nuestras propias manos. ¿Qué se va a hacer con estos que se equivocaron? ¿Qué se va a hacer con estos 1.000 que salvajemente mataron a dos personas completamente inocentes? ¿Qué se va a hacer en este país para dirigirlo a un lugar adecuado donde dejemos el salvajismo y donde recuperemos la capacidad de asombro. Ya como si nada, tenemos colgados en un puente. Ya como si nada, tenemos linchados. Ya como si nada, tenemos ejecutados. Estamos volviéndonos locos. Nuestra forma de apreciar la vida, nuestra forma de ver la vida, nos la están cambiando. Y esa es una consecuencia de una errática política que ni combate la delincuencia, donde prevalece la corrupción, donde reina la impunidad y donde la pregunta es muy sencilla. ¿Quién mató al comendador? Esa es la pregunta sin respuesta. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161. Presupuesto sin compromiso. GrupoPaniagua.com.mx. La protección más cerca.